Y pues, hola a todas y todos de Dibuja Rato, yo soy Habib. Y pues eso, al principio Yosune y otras de vosotras me han pedido de enviar algo, una descripción un poco pues de quién soy y de lo que quiero proponeros para esta facilitación en noviembre de pensarnos sobre de vuestro grupo de Dibuja Rato. Y como me ha costado de escribir un largo email, he preferido pues hacerlo en modo audio. Y pues eso, ahora lo hago y espero que sea así más fácil también de digerirlo. Y pues quién soy, rápidamente, luego pues ya lo hablaremos como bebiendo algo algún día si os apetece. Sí, pues he trabajado principalmente en cosas vinculadas con comunicación, en asociaciones sin ánimo de lucro y luego en el lado más de empresas de comunicación web durante unos 5 o 6 años, tanto en Francia, tanto en China durante 3 años y un poco en Inglaterra. Y también he trabajado sobre temas más de sistemas de información, que puede parecer muy de ingeniero, pero yo estuve más en la parte de acompañar a cambios organizacionales y dando formaciones a unos 250 personas sobre nuevas maneras de comunicar dentro de una gran empresa que hacía cosas de reciclaje de materiales y luego que cosas relacionadas con social media y tal. Y hasta pues hace 2 o 3 años que he estado trabajando en una cooperativa en Francia, que se llamaba Social Media Squad y que acompañamos a proyectos de la economía social y a pues desarrollar sus proyectos para la parte de comunicación, para que hagan como media participativo, que sea la gente que y las comunidades que hablen de los temas sociales que de cada proyecto, cada cliente con quien estuvimos trabajando. Y luego también pues he estado como participando en proyectos como voluntario de asociaciones sin ánimo de lucro en relación con en este ámbito de la economía social. Y he aprendido mucho porque, bueno, he visto como así unas organizaciones que eran muy... Al principio básicamente estuvimos 5 personas hace 6 años y he visto un poco crecer hasta que ahora ya como unas 5.000 personas en unos 40 países en el mundo que hagan cosas a nivel local o por distancia como voluntarios alrededor de unos proyectos. Y he visto así a través de este proyecto que se llamaba Make Sense y unos otros, pues cómo las dinámicas de grupos podían afectar a los individuos, como o sea, a mí como individuo, o a otra gente como cercana, amigos que también estaban parte de este grupo, este proyecto. Y pues eso, me interesan esas cosas de dinámicas, de facilitación. Y sí, a nivel personal es realmente que cómo hacer para que los individuos se sientan bien dentro de grupos, que no haya trabajar sobre esa un poco la estructura y la manera de interactuar para que sea un placer hacer cosas juntas, básicamente, digamos. Y eso para mí. Y pues Yosune, el vínculo con Yosune es que, bueno, básicamente estamos en el mismo espacio de trabajo, a Wikitoki, y nos vemos así pues casi cada semana y hablando al lado de la máquina El café, pues, explica unos formatos que había creado con la gente de nuestra cooperativa para facilitar un grupo de así 6 personas que fuimos 3 días para pensarnos y pues creo que le había parecido bien y así que ahora supongo que es la razón por la cual se propone que vengo a facilitar, que venga a facilitar esta sesión el 5 de noviembre con vosotras. Y para hablar más sobre el contenido de esta sesión, pues ya tengo diferentes herramientas en mi mochila para usar. Pero claro, me voy a decidir de cómo diseñarlo según primero lo que vais a decirme antes de esa sesión, porque claro, necesito dos cosas. Voy a enviaros un formulario personal y quizás hacer unas entrevistas personales de unos 15-20 minutos con unas de vosotras para entender un poco más la razón por la cual pues queréis hacer este proceso, si es algo que surge de solo unas personas o si es algo realmente que todas quieren hacer, cómo muchas veces las motivaciones son diferentes, porque claro, somos diferentes, pues espero al menos. Y eso, con este de formulario personales y quizás también venir a hablar con todo el grupo algún día. No sé si durante una sesión al fin de una sesión de dibujo o cuando iréis a tomar unas cañas por aquí en el barrio, no sé, como preferáis. Y después de tener como toda esa información, yo podré como diseñar esta jornada, pero ya puedo deciros un poco del contenido, que habrá dos partes, eso es casi seguro. Una parte más enfocada sobre los individuos, es decir, cada persona dibuja de rato, cuál es su relación con dibuja de rato y qué quiere hacer y experimentar a través de dibujar al rato, que probablemente que no es la misma razón que os ha llevado a estar parte de a uniros a dibujar al rato, digo cada una, y utilizando un juego que se llama el juego del Tao, que me voy a readaptar para, porque claro, tenemos una jornada y puede durar más estos juegos, pero adaptar el todo para que sea dentro de este tiempo y luego una segunda parte que va a ser más a nivel de grupo, que sea, pues yo tengo imaginado tres mundos, pues no imaginado, es que me he inspirado de tres mundos que existen, que tienen su propia lógica de intercambios dentro de esos mundos, que son, o sea, un mundo que es un mundo más económico de mercado que ya conocéis. Y utilizando algo de Business Model Canva. Eso es por si yo identifico que hay unos retos económicos para dibujar el rato, pero no estoy seguro que lo utilizaré. Dependerá de vuestras respuestas antes en este formulario y las entrevistas. Y luego dos otros mundos. Uno que es el mundo de los programadores del software libre, que para mí es un mundo muy interesante en términos de cómo interactúan entre ellos o ellas, esos perfiles que tienen una manera muy ágil y muy, creo que cada individuo en este modo de interacción tiene mucha margen de desarrollarse de la manera que le apetezca. Y eso me parece interesante en términos de estar autónomo y libre dentro de una estructura de grupo. Y luego el tercero mundo es digamos, el mundo social de las plantas. Y será hacer un poco, inspirarnos un poco de cómo interactúan entre ellas las plantas. Puede parecer muy como ajeno y lejos de nosotras, pero en realidad, de lo que he experimentado facilitación de antes, pues será muy interesante de pensarse a través de este mundo. Y eso, y vamos a ver cómo a través de mesas así de cada mundo, una serie de preguntas, cómo repensar un poco dibujar rato, y pero luego yendo y viendo entre las como necesidades y los deseos personales hacia dibujar el rato. Eso es muy importante para mí, pero no quiero que tengamos una discusión sobre muy meta o muy así teórica sobre lo que podría ser el grupo. Cada persona tiene su propia, claro, opinión, y eso creo que muchas veces en lo que he visto no llega en ningún lugar. Fue más interesante partir realmente de qué cada una quiere hacer y cómo podemos como convivir, diseñar algo de que cree convivencia, para que cada una pues disfruta de estar todo el rato y ya está. Y eso, si tenéis preguntas, pues os envío pues este audio a través de email. Si tenéis preguntas, yo os dejo mi contacto y ahí podéis como llamar. Y eso, un saludo y nos vemos pronto. Hasta luego, agur.